¿Cuánta energía nos queda? ¿Se puede reemplazar al petróleo? ¿Por qué se nos agotan los recursos? Energías alternativas al petróleo, ahorro, consumo y despilfarro. ¿Los combustibles verdes harán girar al mundo o nos dejarán sin comer? ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? ¿Cómo opina la ciencia en este debate? Lo que es la ciencia. ¿Cuánta energía nos queda? ¿Cuánta energía nos queda? ¿Cuánta energía nos queda? Energía. Una fuente de energía es un recurso natural. Recurso natural. Recurso natural. Recurso natural. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Fuentes de energías renovables. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Energía eólica, energía hidráulica, energía mareomotriz, energía solar, energía geotérmica y también biomasa. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Iluminación, alefacción, refrigeración. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Energía eólica, iluminación, energía hidráulica, alefacción, energía mareomotriz, refrigeración, energía solar, energías alternativas al petróleo, energía geotérmica. Iluminación, alefacción, refrigeración, iluminación, alefacción, refrigeración, energías alternativas al petróleo, refrigeración, iluminación, alefacción, refrigeración. ¿Por qué se nos agotan los recursos? Fuentes de energía no renovables. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Petróleo, gas natural. ¿Por qué se nos agotan los recursos? ¿Por qué se nos agotan los recursos? Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Fuentes de energías no renovables. Iluminación, alefacción, refrigeración, iluminación, alefacción. Energía en sí misma nunca es un bien para el consumo final, sino un bien intermedio para satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y servicios. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Ahorro, consumo y despilfarro. Ahorro, bien escaso. Transnacional de conflicto. Ahorro, consumo y despilfarro. Transnacional de conflicto. Transnacional de conflictos. Desarrollo económico. Crisis económica. Desarrollo económico. Crisis económica. ¿Se puede reemplazar al petróleo? ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? La Argentina es el único país en el mundo donde el petróleo está en manos transnacionales. ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? La energía es fundamental para el desarrollo económico de un país y para el bienestar de su población. Iluminación, alefacción, refrigeración. Argentina recibe el porcentaje más bajo de toda la región en la renta petróleo. Renta petróleo. Renta petróleo. Fuentes de energías no renovables. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Petróleo, gas natural. ¿Quién y cómo decide el futuro de nuestra energía? La disponibilidad de la energía es un factor fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico. Además, es un bien de consumo final que se utiliza para el confort humano. Iluminación, alefacción, refrigeración, iluminación, alefacción, refrigeración. Al ser un bien escaso, la energía es una fuente de conflictos para el control de los recursos energéticos. Desarrollo económico. Crisis económica. Desarrollo económico. Crisis económica. ¿Por qué se nos agotan los recursos? Bien de consumo final. Crecimiento económico. Confort humano. Fuente de conflicto. Desarrollo económico. Crisis económica. ¿Se puede reemplazar al petróleo? Renta petróleo. Los combustibles verdes harán girar al mundo. Fuentes de energía renovables. O nos dejarán sin comer. Fuentes de energía no renovables. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear. Harán girar al mundo o nos dejarán sin comer. La aparición de una crisis energética desemboca irremediablemente en una crisis económica. Crisis económica. ¿Cómo opina la ciencia en este debate?